12 y 16 minutos, entramos en el tiempo de Cosa de Todos. Ya saben, el espacio en el que los oyentes son los protagonistas, pueden participar en el turno de intervenciones que los diferentes grupos municipales y también el equipo de gobierno muestran a través del espacio Cosa de Todos. Y para ello, todos los oyentes que deseen participar tienen a su disposición los medios que nosotros le ofertamos. Entre estos, el teléfono WhatsApp, la línea telefónica WhatsApp, que es la más quizá rápida y eficaz, y que recordamos el número telefónico, el 607. 748-87-75. Si aún no lo tiene, ya saben, este es el teléfono WhatsApp de Radio Brique y a través de él pues pueden formular sus preguntas para el Cosa de Todos de hoy, de estos momentos. Un Cosa de Todo que llega protagonizado por el Grupo Municipal de Ciudadanos. Ya contamos vía telefónica con su portavoz, con el edil de Ciudadanos, Jorge Oliva, al quien vamos a pasar a saludar. Jorge Oliva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes temáticas dentro del panorama del ámbito municipal y dentro de lo que es el trabajo que desarrolla el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique. Y luego, bueno, pues también recogeremos todas aquellas peticiones y preguntas que puedan ser formuladas por parte de nuestros oyentes. Y querías comenzar pues precisamente con eso, ¿no? Hablando de todo ese trabajo desarrollado por el Grupo Municipal de Ciudadanos en este primer año de legislatura, del que ahora vamos, se cumple precisamente año, ¿no? Y es el motivo principal con el que querías comenzar el Cosa de Todos de hoy. Sí, este es el último Cosa de Todos de esta temporada para mi grupo municipal, para el Grupo Municipal de Ciudadanos, y por tanto creo que es el momento de hacer un repaso del primer año de legislatura. Es el primer año de Ciudadanos en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ubrique, tras las elecciones del 26 de mayo, y por tanto hace justo ahora un año y poco más de una semana que concurrimos a los comicios locales, a los que concurrimos con mucha ilusión, sobre todo al ser un grupo municipal nuevo y que ya formamos parte del Ayuntamiento de Ubrique desde hace, como digo, justo un año, gracias a respaldo que de los ubriqueños que confiaron en nuestro nuevo proyecto, un proyecto que ya hoy es una realidad tras un año en el que hemos presentado bastantes propuestas. Y como digo, es un proyecto que era nuevo entonces, y para un partido como el nuestro, no, para mi grupo municipal, que era su primera concurrencia a unas elecciones locales, pues inicialmente pues nos encontrábamos evidentemente con cierto grado de incertidumbre por la posibilidad de conseguir representación. De hecho, algunos de los partidos que se presentaron a estas elecciones venían consiguiendo representación durante varios mandatos, y en este caso algunos se quedaron fuera, dos de ellos en este caso, y el resto de partidos pues han formado parte de los equipos de gobierno, y nosotros pues somos un partido que éramos nuevo, un partido de un nuevo equipo de personas con mucha ilusión, y que obtuvimos un respaldo de más del 6%, pues creo que ahora, poniéndolo en valor, viéndolo con perspectiva de este tiempo, pues la verdad que para mí, como portavoz del grupo municipal y ser concejal del Ayuntamiento de Ubrique, es un honor y doble honor por ser el primer concejal de Ciudadanos en este ayuntamiento, y que estoy seguro que esto va a ser un proyecto a muy largo plazo y que iremos formando parte de todas las corporaciones municipales con nuestro trabajo. Un trabajo que ha sido también de inicio complicado. Inicialmente, por ejemplo, el presupuesto que nosotros contábamos para presentar esta candidatura a estas elecciones municipales era de 758 euros en total para toda la campaña, y viendo los gastos del resto de grupos municipales, estábamos entonces años luz en cuanto a presupuesto para realizar esta campaña, pero nosotros lo suplimos con el trabajo de toda mi agrupación local, con mucha ilusión y mucho esfuerzo. También para nosotros, para Ciudadanos Ubrique, ha sido un año complejo, como supongo que para el resto de grupos municipales, tanto por los últimos meses o lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19, que ha complicado todo bastante, como por la actividad inicial que teníamos en los plenos y en la actividad general de la corporación municipal, porque quiero recordar que en septiembre se llevaba a pleno el Plan General de Ordenación Urbana y en noviembre se llevaba la relación de puestos de trabajo y ya en diciembre los presupuestos de 2020. Esto para un grupo municipal nuevo, pues bastante complejo. Supongo que para el resto de partidos también lo ha sido, pero para nosotros estos documentos eran prácticamente nuevo y partíamos desde cero para estudiar los mismos, tanto el Plan General de Ordenación Urbana, que posiblemente el documento más amplio a nivel municipal que se ha presentado dentro del Ayuntamiento de Ubrique, y una relación de puestos de trabajo, que también es un documento complejo, al igual que los presupuestos que afrontábamos, los primeros presupuestos de cara al año 2020. Quiero también recordar que el primer pleno, el pleno de organización, el equipo de gobierno, decidió reducir la asignación de los grupos municipales de 2.100 euros a 1.000 euros, justo la mitad que en legislaturas anteriores, y esto, pues, la verdad es que los grupos municipales anteriores a nuestra irrupción en el pleno y la corporación municipal, pues, han podido tener estos recursos bastante amplios, que es doble de recursos, con los cuales, pues, supongo que han podido ir haciéndose una estructura, y nosotros inicialmente nos vimos un poco en desventaja frente a los grupos municipales anteriores, el Partido Socialista, el Partido Popular y el Grupo Andalucista, pues contaron con estos importes elevados. Para mí, la verdad es que considero bastante elevados, pero reducir de forma drástica, bueno, no lo entendí inicialmente el motivo de esta reducción, que para mí lo que no comprendía es que recibieran estos 2.100 euros más una retribución variable. Y sin embargo, en contraprestación, se subieron los concejales del equipo de gobierno la asignación de 450 a 600 euros. Esto a mí me cogió un poco en fuera de juego, no lo entendí muy bien, porque se reduce la asignación para grupo y se aumenta la asignación a concejales. Yo creo que aquí, si se trata de reducir y abrocharse el cinturón, lo deberíamos hacer todos a la vez, no una parte de, no solo la oposición, sino la oposición y el equipo de gobierno. Bien, creo que en eso es lo que debemos estar, y más teniendo en cuenta la situación en la que estamos hoy día, es importante que los representantes institucionales, pues, pongamos todo lo que podamos por nuestra parte, como yo, por ejemplo, hice con mi asignación, los 250 euros, a los cuales renuncié y solicité que se dedicaran a fines sociales tan importantes. Creo que ahora, pero bueno, esa decisión al fin y al cabo es del equipo de gobierno, que es el que decide qué hacer con esta asignación, y por tanto, en este sentido, pues inicialmente pues, nos encontramos esta circunstancia y en el pleno de organización. Ya con respecto al inicio de los plenos ordinarios en septiembre, quiero destacar que, bueno, aparte del Plan General de Ordenación Urbana, que es un documento fundamental para el desarrollo urbanístico de nuestro municipio y que se pretende con este documento por dar respuesta sobre todo a la necesidad de suelo industrial y resolver dentro de lo posible los problemas de movilidad y a falta de aparcamiento que tiene nuestro municipio, pues nosotros sobre este plan nosotros votamos a favor. Nosotros ya lo llevábamos en nuestro programa y evidentemente nuestro voto ha sido favorable. Evidentemente ha habido varios recursos y todavía tiene un amplio trámite de cara a la Junta de Andalucía para que sea aprobado y que salga adelante de forma definitiva, pero yo espero que sí, que salga adelante. Si hay que hacer modificaciones puntuales que sean necesarias, pues que se hagan, pero creo que es importante y necesario tener un plan de general de ordenación urbana en nuestro municipio y por nuestro grupo municipal. Mientras antes este plan pues mucho mejor para dar respuesta a las necesidades en esta materia de nuestro ayuntamiento. En este sentido, también, siendo el primer pleno ordinario y siendo nosotros un grupo municipal nuevo, presentamos ya una moción sobre turismo industrial, el turismo que implica visitas a empresas en activo, en patrimonio histórico industrial, y creo que el factor diferencial de la marroquinería es fundamental para apostar por este tipo de turismo, porque, como digo, es diferencial frente al resto de municipios de la comarca, y creo que entre toda la comarca lo importante es dar una oferta global a los turistas y a los viajeros, y creo que incluso ahora, en esta situación en la que estamos, diferenciarnos es fundamental. En este sentido, pues sacamos esta moción de instar al Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz para que tuviera en cuenta el turismo industrial dentro de los distintos sectores, y que se presentara el turismo industrial también como uno de los segmentos dentro del plan de acción. Bueno, se presentó esta, por desgracia, no se ha podido presentar un plan de acción todavía. Normalmente se presentaba en marzo, pero bueno, ya sabemos lo que ha pasado, pero de todas formas yo creo que es un momento para reflexionar y para que estas medidas se lleven a cabo, y que el Patronato Provincial de Turismo tenga en cuenta ya de forma clara el turismo industrial. Esta moción contó con el apoyo de todos los grupos municipales del Pleno, lo cual quiero volver a agradecer, y está en nuestra forma de trabajar, en nuestro ADN, el ADN de Ciudadanos, llegar a un consenso, y por eso esta circunstancia pues para nosotros fue muy positiva, que la primera moción que presentamos se apoye por unanimidad. Ya en el pleno de octubre también nosotros llevamos a comisión informativa una moción relativa a las casas de apuestas, una moción sobre su regulación en distintos ámbitos. Esta moción que nosotros presentamos en la comisión también fue valorada por el Partido Socialista, que decidió sumarse y además añadir en distintas propuestas a esta moción de grupo de Ciudadanos. Nosotros valoramos positivamente que se sumara el Partido Socialista a nuestra moción, y por tanto finalmente salió como una moción conjunta, una moción que salió adelante con los votos favorables tanto del PSOE como evidentemente de Ciudadanos, que presentábamos esta moción, y del Grupo Andalucista, y creo que con la abstención del Partido Popular. Por tanto, de nuevo una moción que presenta Ciudadanos sale adelante, tanto la anterior con unanimidad de todos los partidos, como en este caso con la suma del Partido Socialista a nuestra moción, convirtiéndose por tanto en una moción conjunta. Ya para planear pleno de noviembre, el punto principal pues fue la moción sobre y propuesta sobre la relación de puestos de trabajo. Es importante que, como define la Ley de Estatuto Básico del Empleado, que las administraciones públicas tengan una estructura organizativa y los instrumentos fundamentales, la relación de puestos de trabajo, que delimita y define cada puesto, y creo que este documento es fundamental. Llevaba varios años y supongo que varias corporaciones intentando sacar este documento. Contó con un respaldo bastante aceptable de los trabajadores municipales, y por tanto yo desde nuestro grupo municipal pues decidimos votar a favor del mismo. Tiene un coste evidentemente para las arcas municipales, pero nosotros entendemos que la estabilidad del personal del Ayuntamiento de Ubrique es fundamental, tanto el actual como el futuro, que sepa a qué documento acogerse para definir cada puesto de trabajo. También este mismo pleno se presentó una moción para que se justificara la asignación de los grupos municipales. A mí en ese sentido pues me llamó un poco la atención que en legislaturas anteriores no se viniera presentando esta asignación, sobre todo la justificación de la asignación, cuando además, como he dicho anteriormente, era de más de 2.000 euros y ahora es menos, es justo la mitad, me llama un poco la atención que ahora sea el momento de que se justifique en esta asignación cuando anteriormente no se fiscalizaba. Por lo tanto, me llama un poco la atención esta posibilidad de que se den una subvención a los partidos. Está regulada en el artículo 73.3 de la fase reguladora del régimen local como subvención, como así se viene haciendo en todas las corporaciones municipales en anteriores legislaturas. Y yo aquí pues he pedido, bueno, solo eso, no lo he hecho todavía por escrito porque pienso que todos los grupos municipales les gusta la transparencia y pienso que es un buen momento no solo para justificar esa legislatura, esta asignación, sino la anterior legislatura, para ver a qué han dedicado los grupos municipales las subvenciones que han realizado. Creo que sería una labor de transparencia y, por tanto, yo vuelvo a emplazar a los grupos a que justifiquen esta asignación de estos cuatro años, como así viene reflejado con la aprobación de la justificación, como la anterior legislatura. También hubo otro punto sobre modificaciones en ordenanzas fiscales, que nosotros en la mayor punto votamos a favor, menos en uno de los puntos que suponía un aumento de tasa, en este caso sobre los espectáculos teatrales. Nosotros propusimos que se bonificara no solo las entradas individuales, sino la entrada, el bono para ver todas las obras, porque pensamos que así se podía incentivar acudir al teatro de una forma más clara, pero bueno, el resto de puntos en cuanto a modificaciones de ordenanza nos parecía inadecuado, sobre todo bonificar a los vehículos eléctricos y otro tipo de ordenanzas que creo que eran necesarias. Ya para el plan al pleno de diciembre, pues nos presentamos con los presupuestos municipales, unos presupuestos municipales de 2020, que son los primeros a los cuales nos presentábamos los que formamos parte de la corporación municipal. Nuestro grupo municipal pues vio la complejidad de los mismos, la poca capacidad o margen de maniobra, porque más del 67% del presupuesto es para gasto de personal o pasivos financieros, y por tanto el margen de maniobra realmente tiene el Ayuntamiento de Ubrique es un 33% de los más de 11 millones y medio de euros de presupuesto. Nosotros en este sentido pensamos que lo más lógico era presentar una serie de enmiendas, varias enmiendas que en total sumaban 34.000 euros de los más de 11 millones de presupuestos, apenas un 1%, menos de un 1%, 0,29% del presupuesto total. Básicamente era reducir dos partidas, sobre todo la partida de eventos musicales en 15.000 euros y la partida de festejo en 7.000 euros. Son estos 22.000 euros y también otras partidas de menor importe, como la de comunicación, pasada de 35 a 32.000 euros. En definitiva, son pequeñas modificaciones que nosotros creíamos importantes. De hecho, bueno, por desgracia, el tema de eventos musicales este año no va a poder ser, pero creíamos ya desde entonces que los gastos en eventos y en festejos se podían reducir un poco, solo, como digo, es una reducción mínima para que se dedicaran a otros gastos que nosotros creíamos más importantes, como dedicar un 10.000 euros a actuaciones en barrios y partidas sociales, e incluso también dedicar más importe a políticas de mujer o igualdad y, en definitiva, políticas sociales. Como no se tuvieron en cuenta esta propuesta nuestra de 34.000 euros de movimiento entre partidas, nosotros, bueno, no votamos en contra porque también entendemos la dificultad de la elaboración del presupuesto, pero estamos que lo más coherente en este sentido era la abstención en este sentido. Pues esto en cuanto al año 2019, los primeros meses, que como vengo diciendo, pues la actividad fue bastante considerable por tanto nuestro grupo municipal como por el número de documentos y la importancia de los mismos. Ya de cara a 2020, nosotros en enero presentamos una moción para, en este caso, para favorecer la transmisión de empresas y para favorecer también a los emprendedores. En este caso era para que el ayuntamiento elaborara un listado de las empresas que no tienen sucesión, que se van a cerrar, y que con este listado los que quieran emprender un nuevo negocio pues tengan acceso a este listado, y que de igual forma pues el ayuntamiento, a través del Club de Empleo, pues pueda asesorar también a emprendedores y autónomos, igual que hace con los que se hace con trabajadores por cuenta ajena. Nosotros entendemos que esto no entra en conflicto con el CADE, que presta servicio a autónomos y empresas, igual que el Servicio Andaluz de Empleo no entra en conflicto con el Club de Empleo. Nosotros entendemos que son servicios complementarios y que desde las instituciones debemos ayudar a los emprendedores, a los trabajadores, y dentro de las capacidades del ayuntamiento, pues ayudar en la medida de lo posible. De hecho, yo creo que esta medida también se debe coordinar con el CADE, y hubiera sido favorable para los emprendedores de nuestro municipio. Y creo que ahora, en esta situación en la que estamos, que posiblemente algunos negocios no puedan seguir adelante, también sería importante que se tuviera este listado, porque puede haber nuevas personas, nuevos emprendedores que decidan continuar con el negocio y que no se cierre de forma definitiva. Ya para febrero, pues nosotros lo que presentábamos es que el ayuntamiento instara al gobierno de España a la devolución del IVA del ejercicio 2017, que con un importe considerable para Andalucía, con más de 500 millones de euros, que en este caso por una modificación del sistema de SID, de información inmediato de datos, pues de facturación, pues parece que se quedó como en un limbo jurídico, y que ya la ministra Montero no considera que esto no es necesario, y que ya se ha liquidado este ejercicio, y por tanto la Comunidad Autónoma de Andalucía pues no va a disponer de estos recursos. Contó con el voto en contra del Partido Socialista y favorable del resto de grupos municipales. Esto ya hasta el pleno de febrero. Ya en marzo, como todos sabemos, se actuó el estado de alarma motivado por la crisis del COVID-19, y no tuvimos pleno en marzo. Durante las primeras semanas pues fue bastante complicado, y hemos tenido bastantes reuniones telemáticas durante ese mes de marzo para ver qué podíamos hacer desde la corporación municipal. Y durante ese tiempo pues lo que decidimos todos los grupos municipales es que durante unos meses pues dedicar nuestra asignación a comprar material de, en este caso, mascarillas durante unos meses de asignación. Finalmente decidimos que fueran 4 meses para que se compraran 16.650 mascarillas por un importe total de 31.300 euros, y de hecho pues después de este acuerdo de todos los grupos municipales, que eso aquí quiero resaltar que desde el estado de alarma prácticamente hemos ido todos los partidos a una en este sentido, no hemos hecho prácticamente ninguna valoraciones políticas sobre el equipo de gobierno ni el equipo de gobierno sobre la oposición, porque hemos estado todos a una en este sentido, como pone de manifiesto la unidad para comprar todas estas mascarillas con la asignación de los 4 meses que llevamos al pleno de abril, el pleno para que se dedique a esta asignación. En este pleno de abril también se aprobaba el fondo de emergencia social por 158.170 euros para luchar contra los efectos del COVID-19, y ya en el pleno de abril, como digo, y durante este mes de abril y principios de mayo, pues vimos que a qué dedicar estos recursos. En mayo ya se decidió que los recursos eran se creara esta partida para las ayudas a las empresas y pymes, que se creó unas bases reguladoras con una serie de conceptos subvencionables y también pues que estas ayudas fueran dirigidas en tres líneas. Una primera línea para empresas que han visto cerrado su establecimiento por el Real Decreto del 463-2020 del 14 de marzo. Una segunda línea para las empresas que han reducido su facturación en al menos un 50% y otra que es para la tasa de ocupación de la vía pública, los veladores. En total, más de 158.000 euros. La línea A y B son complementarias con la C. En este caso, la línea A y B son un importe de 300 euros para todos los que lo soliciten y cumplan estas bases reguladoras, que creo que son las primeras bases reguladoras dentro del Ayuntamiento de Ubrique para el apoyo a pymes y autónomos. Y bueno, en este sentido, pues el resumen básicamente del primer año de legislatura, en el primer año que forma parte del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique. O sea que esa valoración, ¿no?, pormenorizada que ha realizado de ese primer año del Grupo Municipal de Ciudadanos en la corporación local, abordando, bueno, pues desde las mociones que se presentaban por parte del Grupo Municipal hasta también la posicionamiento, ¿no?, difundido el Grupo Municipal de Ciudadanos en torno, bueno, pues precisamente a esos asuntos de importancia para el municipio. PEGO, RPT, presupuestos, ordenanzas, en fin, has hecho ese resumen, ¿no?, de los posicionamientos del Grupo Municipal de Ciudadanos. Eso por un lado. Dentro del espacio de hoy, dentro del espacio Cosa de Todos, también quería hacer referencia a otras cuestiones, entre ellas relativas al ámbito del empleo, ¿no? Ya el pasado martes, en el espacio de política local, apuntaste alguna información en torno a los datos del desempleo que hemos conocido, además, precisamente esta semana, al aumento de los mismos, y bueno, pues querías profundizar un poco más en este mismo marco, ¿no? Sí, el mismo martes, bueno, estaba hablando prácticamente a la par de que estaba hablando, estaban saliendo los datos en cuanto a desempleo, unos datos que arrojan la pérdida de 83 puestos de trabajo en el municipio de Ubrique, y yo desde aquí pues quiero ser optimista, porque si vemos las pérdidas de desempleo en marzo de 515 desempleados y en abril de 414 desempleados, en términos porcentuales, los 83 desempleados marcan al menos una parada en esa tendencia. Desde que salió el estado de alarma, pues se han destruido en Ubrique 1.012 empleos, lo cual es un dato preocupante, pero yo quiero ser optimista, como digo, de cara a los próximos meses. Inicialmente, ¿no?, en cuanto a las herramientas que el gobierno ha puesto a disposición de las empresas para que no se destruyan empleos, se estaban utilizando y se están utilizando los ERTE, unos ERTE que a nivel, por ejemplo, de la provincia de Cádiz se han presentado 13.160 solicitudes, y en el caso de Ubrique afectan a 1.469 trabajadores, presentándose 201 ERTE. En este sentido, yo sí pongo de manifiesto que el Gobierno de España lo que debe hacer es flexibilizar los ERTE en todos los sectores. Ayer mismo y hoy vemos que parece que hay disponibilidad para que se flexibilicen sectores como, sobre todo, los relacionados con el turismo, pero también hay que conocer todos los sectores, porque si vemos los datos de desempleo en nuestro municipio, pues posiblemente sean los más elevados en toda la provincia de Cádiz, sobre todo en términos porcentuales y absolutos. Nada más, por ejemplo, viendo datos en términos relativos del desempleo industrial, el municipio de Ubrique, por ejemplo, tiene un desempleo industrial muy muy elevado. Por ejemplo, tiene 1.525 desempleados en el sector industrial,

si lo solicita cualquier colegio dentro de un municipio, pueden acceder a este programa cualquier alumno del municipio. Por tanto, que sepan, sobre todo creo que hay que dejar claro a todos los padres que pueden inscribir a sus hijos en este programa de refuerzo con independencia del centro escolar al que pertenezcan. Eso es lo que sobre todo quiero dejar claro en este sentido. Este programa ha sido solicitado por 3.419 docentes de los centros públicos que han solicitado inscribirse en estos programas. El fin fundamental es combatir el fracaso escolar y sobre todo son refuerzos que van para alumnado de primaria y esta vez, por primera vez, va también para estudiantes de primero y segundo de la educación secundaria obligatoria. Y en materia son las materias fundamentales, la lengua castellana, matemáticas, lengua extranjera, inglés. En este caso, también este año tenemos unas circunstancias especiales por el COVID-19 y creo que posiblemente este refuerzo este año sea aún más importante que otros cursos, porque ya sabemos la dificultad que hemos tenido los padres de alumnos en edad escolar para ser prácticamente padres y profesores a la vez. Yo, bueno, agradezco a la comunidad educativa su trabajo, pero a todos nos ha cogido un poco de improviso y hemos tenido que hacer como lo que hemos podido, y por tanto yo creo que este programa de refuerzo escolar este año es bastante importante para que los alumnos no se queden retrasados de cara al próximo curso. Las inscripciones son del 12 al 18 de junio y, bueno, se pueden presentar en el propio centro o de forma telemática a través de la web de la consejería y, bueno, como digo, recalcar que lo puede solicitar cualquier alumno de educación primaria y los estudiantes de primero o segundo de la ESO de Ubrique, y con independencia del centro donde estén, pueden solicitar formar parte de este programa de refuerzo que se va a impartir en el Colegio Ramón Crosa. O sea que ese asunto también que quería recordar, el hecho de que se puede solicitar por parte de cualquier familia de nuestra localidad, independientemente si sus hijos cursan o no estudio en el CEI Ramón Crosa. Son las 12:54 minutos y bueno, no obtenemos de momento ninguna pregunta que nos hayan formulado los oyentes para participar aquí en el espacio Cosa de Todo. Y al margen de todas estas cuestiones que son de carácter meramente local y que quería repasar en el Cosa de Todo de hoy, pues para concluir también, ¿no? Hacer referencia al panorama nacional y a lo que se está viviendo dentro de este plano político con la prórroga, es esta prórroga del estado de alarma y con, en este caso, bueno, pues el respaldo también del Grupo de Ciudadanos, el Grupo Parlamentario. Sí, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos respalda el estado de alarma, no respalda al Gobierno de España y sobre todo a los socios con el que está el Gobierno de España. En este sentido, nuestro grupo parlamentario, pues cree que estamos ya en la recta final y creo que es el momento de que se establezcan unas bases. De hecho, dentro de las exigencias para apoyar el estado de alarma está que el día 15 se establezca ya un real decreto de cómo del salir de este estado de alarma, también que se dedique un importante recurso al turismo y también que se traten todas las comunidades autónomas por igual, porque parece que algunos partidos de algunas comunidades pedían como un trato preferente a la hora de salir del estado de alarma, y nosotros lo que hemos apoyado esto precisamente para que no haya desigualdades y se mantenga la igualdad entre todos los ciudadanos de España. Son medidas, como digo, la igualdad de toda España, sin privilegios en las comunidades, culminar un plan B que no tenga que volver para que no se vuelva a activar el estado de alarma si hay brote. Esto quiero dejarlo claro, que ya no se reactivaría el estado de alarma, sino que se establezca un plan para, en caso de que haya rebrotes, que esperemos que no sea así, haya un plan y una estrategia, y el plan de reactivación del turismo que se esté elaborado en un máximo de 15 días para reactivar el turismo, que también tan importante en nuestra, para nuestro Producto Interior Bruto y para el empleo en nuestro país. Bueno, y ya por último, si no hay más entradas, yo de aquí también he leído, bueno, que los médicos y los enfermeros, en definitiva el personal sanitario que ha estado combatiendo el COVID-19 en primera línea, va a ser premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Sí. Y en ese sentido, en Ubrique, pues yo quiero agradecer y sobre todo a la comunidad médica que ha estado intervenida en la residencia de ancianos y que ya no hay ningún positivo, y lo cual es un registro muy muy importante. La labor que han realizado el personal médico, los enfermeros, con la medicalización del centro, la verdad es que no ve la capacidad de nuestros sanitarios. Todos son de Ubrique y han llevado a cabo esta medicalización de forma excelente. Evidentemente a nadie nos hubiera gustado que entrara este virus a la residencia, pero lo complicado creo que es, una vez que ya ha hecho este problema, esta pandemia, esta enfermedad ha entrado, que se trabaje de la forma tan importante que han realizado el personal médico en este centro. La verdad que no, que es un orgullo tener personal tan cualificado, con una capacidad de trabajo, y estos meses han realizado una enorme labor, y no nos queda en mi grupo municipal que darle la enhorabuena y felicitarles por el trabajo. Pues esa felicitación también que quería destacar, ¿no?, a través de este tiempo de Cosa de Todos. Son las 12:58. No sé si quieres concluir con alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente. Y si no, pues dime. Sí, si no hay más preguntas, bueno, también destacar que hoy el Ministerio de Hacienda ha sacado los listados de las comunidades que han cumplido todas las reglas de gasto, y la Comunidad Autónoma de Andalucía es la única de Andalucía que ha cumplido las tres reglas: el déficit, el gasto y la deuda. En el 2018, en concreto, con el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, no se cumplía ninguna de las tres reglas, y en el 2019 se cumplen las tres. De hecho, hay un superávit de más de 32 millones de euros, que en torno al 0,02% del PIB, y más teniendo en cuenta que el impacto de los 537 millones de euros del IVA del 2017 que el Gobierno no ha reconocido para la Junta de Andalucía, sino este superávit hubiera sido mayor, o podría haber tenido la Junta de Andalucía más recursos para los andaluces para poderlo gastar en lo que necesitamos, y más hoy día con la importancia y la necesidad de recursos que tenemos en Andalucía, al igual que en el resto de comunidades autónomas de España. Bueno, pues hay que esa cuestión también que quería de recoger, ¿no?, en el tiempo de Cosa de Todos y en la jornada de hoy jueves. Pues nos vamos a quedar aquí, alcanzamos la una del mediodía, no hay ninguna cuestión que plantear por parte de nuestros oyentes, así que agradecemos la participación de Jorge Oliva, representante en este caso del Grupo Municipal de Ciudadanos, como portavoz del mismo, y edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.